Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Y efectivamente damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Warren, ¿cómo está? ¿Cómo tiene...? Estoy loco de las patas, Fly, me vine caminando. Es increíble. No hay morning, muy bien, desastre. Es increíble, pero bueno, estamos pagando justos por se arriesgó la emisión del día de hoy, ya que el paro de transporte nos afecta a todos. A nosotros porque se nos hace imposible perder la ganga de empezar a llevar gente y hacerse unos pesitos extras que, bueno, siempre ayudan al presupuesto. Claro, en la camioneta uno mete 12, 14 personas y lo va llevando y no hay problema, pero tenemos que hacer programa. Exactamente, así que esta emisión es a cuenta propia. Nosotros estamos perdiendo dinero. Sí, eso es bueno que lo sepan. No solo esta. Algo que pasa también, no nos pasa solamente a nosotros, sino que le pasa también a la clase política. Muchas veces cuando asume el compromiso de desempeñar la carrera política, arriesga su carrera profesional. Pero mire, justamente, dejando de lado ganancias millonarias. Mire usted, por ejemplo, a quienes fueron elegidos por el Partido Comunista, que van a ganar 9.000 pesos. Exactamente. Eso, si uno les cree, significa que se transforman en pobres. Exactamente, pasan a estar en la línea de pobreza, están, ahí, apenas. Creo que están por debajo del mínimo imponible del IRPF. Están por debajo, sí, o exactamente. Sea, realmente es un sacrificio que hacen por la democracia. Y lo hacen. Y lo hacen, porque es mentira eso de que usan viáticos y que recuperan por otro lado y que lo necesitan para financiar el partido y todo. Es todo mentira. No, es del patriótico. Es porque da, porque esa plata da. Claro, no, y además obran con el ejemplo, lo que nosotros siempre decimos, porque los discursos, estamos cansados de discursos, pero cuando vemos a personas de ese calibre, personas capacitadísimas, sí, que podrían desempeñarse en cualquier área y resignan eso por cada uno de nosotros. Nosotros podemos agradecerle de alguna forma, porque yo creo que un gracias, que si bien ellos no piden más que eso, no sé, pero yo creo que es momento de que la sociedad uruguaya se organice en torno de alguna red financiera y que empiece a aportar a toda esa gente que deja de lado ese dinero. Y es muy que le llegue de alguna forma. Es muy fácil hoy obtener y enviar donaciones en internet. Basta tener una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria y realmente es muy sencillo. A mí me han llegado donaciones de varios lugares del mundo y es muy sencillo. Y basta de decir que la clase política que no sirven para nada, que son unos acomodados, que no hacen nada. No, están haciendo patria, y patria por 9.000 pesos, señor. Exactamente. Amigos, ¿cómo están? Salimos un poco atrasados, pero no tanto, como veníamos acostumbrando. La hora de inicio, a lo mejor nadie 20, está escuchando todavía, 20:30. Estamos también emitiendo solo a través de Ustream. No abandonamos otros sistemas arcaicos de transmisión que no hacían más que complicarle a la audiencia. Y hoy hemos tenido un chequeo y una confirmación de que está saliendo todo genial, tanto de Fiasco, encargado del monitoreo 24 horas, como de nuestro patrón desde España. O sea que estamos llegando bien acá y estamos llegando bien en ¿cómo España. ¿Cómo estamos en Villa García? En Villa García, no sé, creo que no están en la sala de chat, a ver si ahora sí, pero sí tenemos a gente en Villa Española, que es el caso del amigo Deco Núñez, que suponemos que está recibiendo también la señal en tiempo y forma. Sí, además allá cerca de Funza, realmente lo imaginamos a Deco fabricando neumáticos. Exactamente, y acá nos dice el patrón que está controlando, Guillermo, desde Islas Baleares, de Palma de Mallorca, lo cual está muy bien. Y nosotros, es donde tienen que estar los jefes. Exactamente, bien merecido lo tenía, claro. esa ubicación geográfica. Acá nosotros le dijimos, está muy frío para usted, Guille, claro. Se vienen los fríos, aunque hoy no, de todas formas no está presente. Un día engañoso, porque parece que hace calor, pero hace frío. Así después la gente se engripa. Exacto. Es mejor que vaya, que pase lindo allá, que esté bien. Que se distraiga, porque vive en un... A veces yo me siento mal, siempre es que pasa. Es que ser jefe de monóculo no es para cualquiera. No es para cualquiera. Exactamente. Y allá hay minas hasta que se sacan la parte de arriba del traje de baño. Yo vi. Lo vi en YouTube. Está lujo. Sí, está lujo. ¿Sabes una cosa que venía pensando? Me preguntó Paola de La Blanqueada por teléfono, por el teléfono 099-999-999, ¿qué tipo de programa era? Estaba preocupado porque no sabía el tipo de programa. Y entonces yo me puse a pensar, ¿usted vio esas comedias de equívocos? Que en un teatro, por ejemplo, hay dos puertas. Darío Vittori. Claro, que se abren y se cierran justo en el momento, y hay que tener una... perfección en el timing. Ah, no, absoluta. Es impresionante. Yo creo que nosotros somos un programa de enredos. Es el teatro cómico de Darío Vittori, y podría ser claro, el mejor ejemplo. En el cual el discurso está a punto de desbarrancarse permanentemente, pero no. Pero se sostiene. Se sostiene. Bueno, va aclarado. Aclarado, pienso, Paola. Te espero después. Yo llego a casa a las 11 más o menos. Tírate nomás. Te explico lo que quieres. Y me escucha la grabación. Claro. Un poco. Acá cuando dijimos esto, quisimos decir esto. Esto fue un guiño para vos. Claro, Dios sabe que hay un señor en la radio, Sebastián Elcano, que es un gourmet y no sé qué, pero aparte parece que sabe mucho música clásica. Música en serio. Es verdad. Uy, y entonces el señor le pone una canción de Beethoven. Y le va diciendo, acá entran los violines, y entran los violines, acá entran los contrabajos, y ahí entra... Entonces usted... Programa para amantes de la música. Totalmente, porque no escucha la música porque el tipo le habla arriba, y tampoco termina de escuchar lo que el tipo dice porque trata de escuchar la música. Y es una linda forma, la de este señor, de tratar al público de idiota. Porque el público no se da cuenta que entran los violines. Exactamente, otros optamos por otro sistema. Claro, tenemos otro sistema, pero... yendo al mismo punto. Exactamente. O sea, es un hermano nuestro. Exactamente. Saludamos, como decimos, a Beto desde Valencia, que también no sabemos cómo está llegando la emisión, pero suponemos que bien. A Valencia, a Deco y a Fiasco, que están ahí en la sala de chat, y otra gente que está, como siempre decimos, ocupada y fiesta, y que de todas formas disfruta de esta propuesta comunicacional. Sí, lo que espero es que, por lo que me he enterado en los últimos días, la gente que nos escucha desde España esté a resguardo del caos económico que está viviendo esa nación. Porque todo el mundo habla de Grecia. Pero ojo con España. Exactamente, ya hubo los primeros anuncios de José Luis Rodríguez Zapatero afectando a la clase funcionarios públicos y funcionarios de gobierno. Pero eso quizás lo desarrollamos un poco más adelante. Sí, sí, esto sí. Es un poco para conocernos, para ver cómo estamos. Estamos un poco mal con esto del paro, complicaciones, tenemos una elección que analizar, que no también. Sé si nos va a dar el programa, tenemos el próximo Día de la Madre, tenemos muchas tips cosas. Para regalos, tenemos una cantidad de cosas que las iremos desenrollando, pero en orden. Exacto, como siempre. Sí. Como siempre. Vamos a escuchar un poco de música, no alusiva al Día de la Madre, para después sí dar un bloque de repente especial, maternal, de Monóculo. Un bloque materno-infantil. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. Thank you. señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, una de las cosas ineludibles de la agenda de Monóculo del día de hoy es el comentario post-elección municipal. Muy pedido, a la página llegaron cientos de pedidos. Es verdad. De que querían escuchar realmente nuestro Nale porque no confiaban en otros. Exactamente. Y además hay que decirlo, hay otros que como que están apurados. Por analizar algo que todavía no podemos establecer del todo. Lo decimos nosotros. O sea que si no podemos nosotros establecer claramente todos los factores, sí podemos esbozar algunas cosas, algunos indicadores. ¿Cuánto más van a poder hacer estos otros que son principiantes en la materia? Pero apurados. Porque, por ejemplo, yo no sé si hoy por hoy Florida está definida. Exacto. Y claro, y podemos establecer un juicio, Monóculo puede decir que la intendencia de Florida es del Partido Nacional, como muchos se apresuraron a decir, o por el contrario, le conviene esperar una semana y ahí sí, o un mes o un año, cuando esté realizado el conteo y tengamos la cifra de la Corte Electoral, cotejar con nuestra opinión y ver si estamos en lo cierto o no. Claro, pero además, no es lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner a Florida. Vamos a poquito. Si lo invito, vamos a agarrar Florida. Florida. No es lo mismo el análisis que vamos a hacer si Florida ganó el Frente Amplio que si Florida ganó el Partido Nacional. Exactamente. Es absolutamente irrisorio y está en la página de cualquier libro de ciencia política que no se puede hacer un análisis hasta no tener los resultados. A la vista. Porque el que hace ciencia política, los politólogos, son como los comentaristas de fútbol. Yo nunca vi un comentarista de fútbol que hiciera el comentario antes que terminara el partido. Exactamente. Porque después queda pegado. Claro, exactamente. Entonces, por eso, Florida, ya lo tocamos, ya lo analizamos. Ya está analizado. Ya Florida. Quedó pronto. De todas formas, tenemos que ver... Y eso me preocupa, me parece que Florida en esta situación particular que le toca atravesar es como tan de estrellas floridenses, porque cada voto cuenta y debería contar, si tenemos el concepto democrático que nosotros hemos impuesto permanentemente en las academias Monóculo, cada uno de los votos independientemente del departamento. Y no existe el mismo celo con respecto con los votos, por ejemplo, de Montevideo, ¿no? Ahí como que las cifras cantaron, así, sí. Apuradamente, dijeron que ganó Ana Olivera, apuradamente, dieron los otros sin porcentajes. Sin esperar el escrutinio final. Final de la Corte Electoral. El tema en Florida, y para ir cerrando, la Yaque, que se fue del frente. Exacto. Y arrastró a una multitud para el Partido Nacional. El candidato de ella era Enciso. Creo que ahí se juega la cosa en cuánto caudal haya podido robar del frente la Yaque con su belleza y su glamour. Su glamour. Sí. Y ahí se va a decir, la elección de Florida es por robo. Sí, una vez que se dé. Sí, es por robo. Una vez que se dé el resultado, sí. Y el resto del país. Más o menos lo mismo. Algunos departamentos cambiaron de bandera política. Si yo tuviera que ser tremendista, diría que fue un triunfo del Partido Nacional. Como no soy tremendista, no lo digo. Digo que fue una derrota del Frente Amplio. Exactamente, eso de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Claro, es así. Ganó una mina en el norte. En Artigas. En Artigas, vio que las artiguenses tienen mucho de la cosa brazuca, de la cosa así. El sequetén. Bueno, creo que va a tener una cosa movidita allá. Y bueno. Yo creo que ganó, bueno, más que nada para hacerle la competencia a la más importante de las todas las intendencias, que es la de Montevideo. Claro, ¿no? Eso fue, sí, seguramente un poco de despecho. Como les pusieron a Lur, que es una fábrica que no sé si es estatal o no es estatal, pero no hace nada y gasta plata. Es verdad. No produce nada. Pero le paga sueldos a la gente y todo eso. Se ve, hay un movimiento. Y entonces eso hizo blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Y ahí subió, en eso subió la candidata. Y bueno, ahora vamos a ver. Dice que van a poner un sambódromo. Debería. Sí, porque el carnaval de Artigas, después del de Montevideo, es uno de los mejores del mundo. Exactamente, un poco para competir más de cerca también con el carnaval de Río. Claro, si no tienen cancha, no pueden. Exacto. Necesita una buena cancha para poder hacerlo. Para lucirse. Claro. Así que la avenida Lecuéder, quizás. ¿Cómo es que se llama la avenida del Sambódromo? Pues también es una calle. Bueno, realmente no. Pero bueno, la avenida Lecuéder debe transformarse. Debería. Y más si es una mina, la que vio que a las mujeres les gusta el baile, la dancetería. Siempre son las que dicen, vamos, ¿por qué no me sacas a bailar? Son las que salen siempre, primero. Cuando Exacto. estamos todos tranquilos, comiendo y chupando en la mesa, salen ahí como locas a bailar. Pienso que se hace el sambódromo en esta administración. Que va a ser un logro muy, muy importante. Y eso va a reactivar el turismo. Pero por favor. Claro, porque además para llegar ahí tienen que pasar por todo el Uruguay. Así está toda la gente consumiendo permanentemente. Y no solo Artigas se reactiva, sino que se reactiva todo el país. Porque prácticamente tenemos los dos extremos. El laborioso Montevideo y el jaranero Artigas en plena ebullición. Exactamente. Y hablando de Montevideo, que es como la vedette de todas las intendencias, sí, la que tiene mayor caudal de votos, que por lo menos en lo que nos toca a nosotros de cerca, fue la que vivimos más de cerca la interna de esta lucha por la candidatura. Donde se impuso Daniel Martínez. Donde pasó a ser figura Daniel Martínez sin ser candidato. Sin ser candidato, algo muy raro, no sabemos por qué, pero fue así. Incluso haciendo llamamientos a no votar en blanco y toda una serie de cosas que, bueno, de todas maneras... Tuvo un eco brutal. Exactamente. Y todo eso llevó a que el Frente votara maravillosamente bien, por encima del 30%. Y, dejando muy atrás al resto de los partidos. Dejaron muy atrás con un 20 y pico a los demás. Y con Ana Montana en el rol de alcaldesa, no, ya no es más alcaldesa, claro, ahora no. Es intendente, ahora porque sí. Hay alcaldes, intendenta, donde seguramente la vamos a ver luchar a brazo partido contra los malos de Adeón, y va también a regular el tema de la basura y el tema del transporte. Yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe y menudo compromiso el que asume también Ana en esta nueva etapa. Otro hecho significativo de estas elecciones y en el plano municipal montevideano, que también tuvo ecos en lo que es Canelones, que siempre copia tarde y copia mal. Los canaritos son así. Pero sí, fue muy comentado el hecho de la gran votación de... La gran cifra de votos en blanco y votos anulados en esta elección. Algo lamentable, porque va en contra de lo que es la democracia y las tradiciones uruguayas. Tradicionalmente el uruguayo vota a alguien. Exactamente, quiere a alguien. No va a ser una entidad que no se sabe, que una cosa de voto en blanco. ¿Qué es voto en blanco? ¿Hay una hoja blanca? No. No, es un voto anulado. No, es un voto, un sobre vacío. Eso es el vacío mental que tienen los que hicieron esa estupidez. Exactamente. Yo justamente el otro día estuve hablando con Núñez y creo que acá la Corte Electoral va a tener que tomar cartas en el asunto y empezar a regular la elección de otra forma. Hay que poner cámaras en los cuartos. Hay que poner cámaras en los cuartos y además hay que poner claramente el número de credencial de cada uno de los votantes en cada uno de los sobres para de esa forma... Y que quede, no sacarla... No. No sacar la lengüeta, porque además facilita el escrutinio, porque si no tiene que contar la lengüeta por un lado y el sobre por otro. Que quede puesta la lengüeta. Claro, que cada uno asuma. Se anota, realmente vota el voto. Julio López, tome, vaya. Exacto. Si algún presidente de mesa rápido escribiendo le puede poner no solamente el nombre, sino le pone, el número de credencial, sino le pone el nombre, claro. Rapidito. Eso quizás, lo mejor es que quede bien claro de quién es cada uno de los votos. Claro, porque estamos hablando de una votación en lo que yo no me imagino que alguien pueda tener miedo. O sea, yo no tengo miedo de que la gente se entere de lo que opino. Exactamente. Y así debiera ser para todos. O van y le dicen en la casa, vieja, me voy a votar, a los Colorados, y después va y vota a otro. No, eso no es un oriental. Exactamente. Tenemos una pequeña falla que no sabemos a qué atribuirla y volvemos y continuamos. Bueno. Continuamos, amigos, y estábamos en un tema álgido, estábamos hablando de las elecciones departamentales y estábamos hablando de la conducta de cada uno de los votantes y el compromiso para con la democracia, que es lo más importante de todos y es lo que nos define a nivel mundial. Claro, siempre hablamos de los valores democráticos de la sociedad uruguaya. Ahora, los valores democráticos de la sociedad uruguaya se basan en los valores democráticos de cada ciudadano. Totalmente. Si ahora empezamos a votar en blanco, a votar anulado, a hacer cualquier idiotez, vamos a bajar en el ranking de la FIFA. Exactamente. El ranking democrático de la FIFA. Y eso no le hace bien al país ni al mundo. Para nada, para nada. O sea que además hay un, como usted decía, un efecto contagio. Porque hay dos o tres razones más o menos claras, que no vamos a decir cuáles son, sobre las cuales se basa el pretendido voto en blanco de Montevideo. Que nadie sabe bien cuál es la más importante, pero que están ahí. Pero además no lo sabemos nosotros, lo cual ya es gravísimo, pero no lo sabe la propia clase política, que son los principales interesados en saber las cosas. Es más, entonces, cada uno dicen cosas distintas. Por eso, entonces, si no lo saben ellos, nosotros vamos a tomar posición y decir, esto debe ser tal cosa. Claro, pero fíjese, poco de respeto, Flavio, también, qué peligroso, ¿no?, que es esto, que ese tema que era estrictamente montevideano, que sacó un 14% de voto en blanco, se contagió a Canelones. Es verdad. Con un 13% de voto en blanco, cuando el ganador, que es del mismo partido que Montevideo, tuvo una buena votación. O sea, ¿por qué hicieron? ¿Por qué votaron en blanco? ¿Votaron por copiones? Exactamente. Primero porque supongo yo que copiaron a Montevideo. Y por otro lado, lo que decimos de la identificación del voto, claramente. Lo que yo voy a más. Yo creo que la Corte Electoral, una vez que identifica un voto en blanco y... identifica un voto en blanco, identifica al votante, lo elimina del padrón electoral. Y no, le tiene que poner una multa. No lo puede eliminar. Y con una multa. Le pero que no lo elimine, porque después puede venir otra multa más. Bueno, cada elección es una opción. Yo creo que podría cobrarle cada elección también una multa por haber fallado en una oportunidad. Porque a mí me cuesta creer que un ciudadano de este país, un uruguayo, un montevideano o de todo, de la banda oriental en general, no encuentre dentro de la oferta de candidatos un candidato que colme sus expectativas, cuando hay de todo tipo. Hay de todo porque tipo. Porque no es que son todos iguales. No, hay mujeres, había mujeres. Una mujer preciosísima, como sí. Ana Olivera, que fue la que ganó. Y otra más linda es la de Artigas. Y estaba Analía Piñerúa. Estaba, si uno quería medicina, si uno quería como un reflejo de lo que puede ser la figura de Tabaret representando la oncología, estaba Ney. También. Estaba el estadista, una persona bien vestida, de camisa blanca, como de Aedo. También. Teníamos a un tirapiedras, como Rubio. En fin, creo que estaba contemplado todo el espectro electoral como para que el uruguayo hubiera optado por una. Ahí la corte tiene que actuar y la ciudadanía estaría de acuerdo. ¿Sabe que esa sería una iniciativa que se presenta? La clase política, que son los que están destinados a llevar los destinos de este país, estarían de acuerdo con esta iniciativa. Una más que sale desde la olla de Monóculo. Claro, porque además el monto de esas multas ¿Renta iría, general? No, a los partidos. Directamente a los partidos, proporcionalmente a los votos. Como indemnización. Claro. El que tiene más votos en blanco, más perjudicado, más plata saca. También. En realidad no. Cuanto mejor votó en general, más plata va a sacar. Exacto. Que, o sea, es como un impulso a que los candidatos se esmeren más. Y eran mejores reclames, porque no estuvieron buenos. Fue flojo. La tanda realmente no estuvo a la altura de la democracia uruguaya. Sabemos que la democracia uruguaya produce propagandas de alto nivel. Uh-huh. Tenemos experiencia y hemos trabajado el tema. No dio pie con bola en esta vuelta. Quizás. El Partido Nacional y el Partido Colorado entendieron que era una carrera perdida desde el principio y entonces como que no había competencia. Sí. Era medio como tirar la plata a la calle, ¿no? Sí, y la calle no, él no recibiría nada. Pero bueno, esto es una cosa como primera instancia. Sí. Como un borrador. No está cerrado el tema. No está cerrado. Lo que sí tenemos que decir es que la gente le dijo un no rotundo a las alcancías. Ah, evidentemente. Las alcancías no pegaron. Los alcaides no pegaron. Yo vi hoy el alcaide de. El nombre, le di una nota del alcaide del centro de la alcaldía CH. Uh-huh. No lo conoce ni petejo. Exactamente, y otra de las cosas que me llamó la atención es que acá se habló de las alcancías, como decíamos, y todo eso, y se habló de que las alcancías iban a estar más cerca de la gente y todo muy lindo. Lo que no me quedó claro, no sé si usted tiene esa información, es dónde iban a estar las alcancías. Me parece que en los centros comunales zonales. Me parece. Estamos en un margen horrible de duda. Sí, ¿no? No fue. Claro, ¿dónde voy a hacer los trámites? Exactamente, porque dijeron está más cerca de la gente. Yo no sé si el alcalde atiende en su casa, atiende en el centro comunal. Y además, en los centros comunales, ¿en cuál? De cada uno de los barrios, porque cada alcancía reunía varios barrios y por lo tanto habían varios centros comunales. No estuvo bien difundido ese punto, que no es menor. No es menor, y porque además yo puede haber llegado a lo que fue una alta abstención en esa elección particular. Exacto, creo que ahí falló la información. No sé si en la página de la, por lo menos de la Intendencia Municipal de Montevideo, estaba eso algo determinado. Decían en los cosas que ponen de propaganda. Por eso, decían. Claro, usaron los refugios. Uno tras que se lee, toda la vida está leyendo. Todavía le ponen un cartel en la calle y dice, infórmese. En otro lado, por favor, yo no tengo tiempo. Era para ponerlo ahí, claro. Claro. Eso fue la primera de mi gran decepción. Exacto. ¿Cuál es la función del alcaide? Uh-huh. A ver, vaya a www no sé cuánto, llame a 1950. No. Ya está, no. Ya perdiste. Ya perdí. No. Y por otro lado, eso también, porque el alcalde, si está cerca de las vecinas, va a ser una... Me hubiera gustado ser alcalde, porque va a ser como un imán de las personas de la tercera edad que se acercarán. Que van a plantearle toda su temática. Pero ¿sabe que una son cosa? Que son quienes más conocen el barrio, porque primero porque tienen años, tienen experiencia, como los jefes de las tribus. Claro. Y pueden... Los ancianos son las personas a las que siempre se requiere su sabiduría, porque tienen la experiencia. Y exactamente, creo que es justamente el interlocutor válido es el alcalde. Pero ahí falló, pero falló algo. Mire, ¿sabe qué? Yo lo veo bien en lo del alcaide para el interior, ¿vio? Porque en el interior usted, digamos, tiene una ciudad, Canelones. Tiene la ciudad de Canelones y está el intendente, regio. Hecho un duque. Pero Las Piedras, que es la segunda ciudad del Uruguay, de población, ¿qué tiene? Una junta local, un alcalde de Las Piedras, que es otra cosa. Le da más prestigio. Le da más prestigio. Y se organiza mejor. Y además, quizá no tanto en Las Piedras, pero sí, por ejemplo, en otro departamento como Soriano, Río Negro, de fuera, el vecino sabe quién es el alcalde. Entonces sabe si votarlo o no. En claro, cambio, en Montevideo, no conocemos a nadie. Estaba en el CH estaba esta chiquilina Matilde Rodríguez, que es conocida por la de Gutiérrez Ruiz. Ah, mire usted. No. Se presentaba. ¿Sí? Es conocida porque tuvo una carrera política. Claro. Bueno, pero nada más. Lo demás, este del CH que ganó no lo conoce nadie. Los otros eran Fito, Toti, Mavi, Maite. No, es una falta de respeto a la democracia. Eso es lo que nosotros hemos ya denunciado más de una vez, el hecho de que no aparezcan los nombres y los apellidos. Y los dos apellidos. Porque tienen padre y madre. Exactamente. Y si no, no se pueden presentar. Claro, como mínimo. Claro. Como mínimo. En fin, hay muchas cositas que va a recibir nuestra corte. Estamos preparando un memorándum, claro, a la corte electoral un poco para contribuir, para no quedarnos en la crítica, que esa no construye ni contribuye a nada, sino proponer. Monóculo propositivo para este año 2010. Claro, sí. Cuando ustedes vayan a votar y vean una cámara en el cuarto, es idea de Monóculo. Cuando vea que les anotan todos los datos en el sobre de votación, es idea de Monóculo. No nos quedamos en la crítica, damos crítica, diagnosticamos y solucionamos. Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención, y también lo comentaba el otro día muy brevemente, es que nosotros estamos viviendo un año electoral muy intenso. Sí. Tanto es así que, por ejemplo, la senadora Lucía Topolansky, una de las más votadas de este país, reflexionó justamente diciendo: estamos hartos de votar, ustedes están hartos. Hasta el propio presidente lo dijo, que estaba la gente harta de votar. Qué feo. Que a mí, primero me cuesta creer que el uruguayo se harte de algo. Siempre tiene una resistencia más allá de la normal. Hasta en la altura. Hasta va de la altura y gana. Exactamente. O sea, no se harta tan fácilmente. Pero esta situación que nos toca vivir ahora, a partir de este momento y durante 4 años, si no hay referéndum, es que ¿para qué tenemos la credencial que la tuvimos? Yo la tenía en la mesita de luz en este último año. Yo le digo que mi credencial no queda lugar, no sé. Y no quiero que me den un papelito. Ah, no. Yo quiero que me sellen la credencial. Exactamente. Yo creo que acá también habría que empezar a hacer pensar algo, pero para mantener activo al votante. Una vez que tenemos esta dinámica de votación, no podemos interrumpirla cuatro años. No, pero a ver si no hasta el... Pues si no, es locura. Tenemos que hacer una renovación de la mitad del Parlamento para dentro de 2 años. ¿Algo? Yo antes. Algo hay que votar el año que viene, no, por favor. Pero el año que viene es un año bisagra. Sí. No podemos hacer una elección. Yo no sé realmente. Yo creo que para 2 años, porque veo que hay muchos países que hacen eso. Sí. Que a mitad de mandato cambian una parte del poder legislativo. Y eso está bueno porque después los que entran nuevos se tienen que poner al día, no sé cuánto. Se generan debates, se genera todo. Claro. Este tiempo me parece que. Y no además, ¿qué hace la Corte Electoral? ¡Ojo al piojo! Claro, porque a eso les estamos pagando. Exacto, porque ahora están con mucho trabajo. Ahora tienen mucho trabajo, fenómeno. Pero y después, después ¿sabes qué dicen? Que van y le hacen las elecciones de los clubes sociales, no sé qué. Que la universidad, por favor. Eso ya son las elecciones elitistas. Claro. Que no contribuyen a la democracia. Que ni siquiera hay un llamado a la ciudadanía a que vaya a colaborar con las mesas. Lo hacen entre ellos, lo de la corte nomás. Se hacen los cracks. Cosas, sí. No sé, me parece que ahí hay que, yo creo que ver ese, la ese, forma ese de ese hacer. Argumento es muy feo y es muy peligroso. Porque no hay cosa que el uruguayo le guste más que ir a votar. Es verdad. Porque no solo se va a votar, sino que se va muchas veces a encontrar con los viejos amigos de la época que se anotó. Exactamente. Bueno. Además, si le toca, por ejemplo, si tiene la suerte de que le toque en el mismo centro de estudios donde cursó de repente la primaria o la secundaria. Y por ahí le da, el marinero le hace un guiño ahí, le deja mirar el salón. Son cosas... Yo qué sé. Eso solo un uruguayo lo puede entender. El resto del mundo que votan con botones y estupideces... Eso es otra cosa. No al voto electrónico. Yo ya hice mi grupo en Facebook. ¿Yo? No al voto electrónico. La Corte ha sido muy clara al respecto de que no va a haber voto electrónico. Un voto electrónico es un voto impersonal. Totalmente. Además uno, con esto de repente lo puede hacer desde la casa. Con el auge de las telecomunicaciones y demás. Es lo que algunos quisieran, ¿eh? Es lo que algunos quisieran. No quiero ni escucharlo. Es lo que algunos quisieran. En la cama, rascándose. Dice, ¡ay, voy a votar! ¡Pin! ¿Cómo controlamos acá el estado alcohólico del votante? Claro. Y el olor a pata, por ejemplo. Puede tener olor a pata. Exacto. Queda. Puede votar desnudo. Puede votar desnudo. Exactamente. No. Hay que frenarlo antes de que siga avanzando. Hablando de manifestaciones populares, vamos a hablar después de otra cosa que nos invitaron. Y tengo muy clarito quién fue que nos invitó, lo vamos a denunciar con nombre y apellido, pero eso lo vamos a hacer después de escuchar un poco de música. ¿Le parece alguna pieza maternal? Ah, me encantaría. Bueno, vamos a escuchar algo. Un poco la música de Monóculo para entrar en clima maternal. Lo escuchamos un poquito más. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin. ¿Viste una? Me daba una respuesta sabia. Pero yo cuando estaba haciendo la cola ahí le tiré los galgos. No sé, hablamos cuando sea. Yo ahora estoy medio comprometido, pero te escuché no hacerme tiempo. Sí, no sé, a mí. No sé qué pasa, son de estrellas las menas. Sí. Pero bueno, viste que después de los 60 las mujeres cambian mucho. Que no me alcanzaría con tener 10 vidas. Se las supone, creo. No sé qué es. A mí no está, pero me dio como todo bien. Pero tampoco que arreglamos nada, no concretamos nada. Un esteriqueo. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corto vio y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo con una... Sí, entrando un poco en clima porque en el día de ayer fuimos invitados por una organización a asistir a la marcha o reunión, yo no sé, no me quedó claro. Una reunión porque no da para marchar, no da. Da para tirarse ahí, en el Molino de Pérez, y estamos hablando de la marcha por la... legalización, no sé, yo qué sé. Yo no sé, porque no entiendo, porque en realidad la marihuana para consumo es legal. Exactamente, se habla... No sé qué quieren hacer. Lo que yo creo, Warren, es que nosotros acá, siempre hemos dicho y lo sabemos, es la puerta de entrada de las drogas más pesadas. Claro. Eso Es el clásico, la primera te la regalan, la segunda te la venden. Exacto. Cuando uno quiere pasar a cosas más experimentales... Sí. Ahí viene la cosa. Ahí primero... tenemos los pastabaceros. Ese es el gran resultado de la. Esa es la gracia. Claro. Esa es la gracia de todo esto. Creo de todas formas que este tipo de organizaciones así que surgen, por lo general surgen ahora a través de la red, de la internet, en el mal aprovechamiento de la red. Cuando nosotros usamos la red, la usamos para el bien, claro, para el bien de la familia. Sin embargo, no todos tienen la filosofía Monóculo y vemos mucha gente que la usa para este tipo de porquerías. Sí, vamos a decir la verdad, las veces que uno usa la red, por ejemplo, para ver sitios pornográficos, es para avisorar que los propios hijos de uno, los menores, no accedan. A ver, ¿a qué están expuestos? Claro. Los hijos. Hay que ver lo que está pasando. Es una tutoría que uno hace cuando de repente son 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana y uno está como enfermo frente a la pantalla mirando. Está trabajando para la familia. Y que muchas veces no es comprendido, lamentablemente. Dice, ¿qué haces, degenerado? ¿Qué estás mirando? Si supiera, estoy mirando cosas para que vos no veas nunca, claro, esto, bloqueando esos sitios, haciendo, porque lamentablemente muchas veces le usan la computadora de uno para ese tipo de cosas, entonces uno tiene que estar haciendo ese trabajo contralor permanente. Pero bueno, lo concreto es que se va a estar desarrollando en el Molino de Pérez mañana una reunión de drogadictos. Lo que nosotros está muy bien definida, una reunión de drogadictos. Exactamente. Yo creo que acá la brigada antinarcóticos de nuestro país, que el otro día, por ejemplo, capturó un cargamento totalmente en forma azarosa, ya que detuvo un auto en un operativo de rutina y provocó la sospecha una vez que dos de sus tres acompañantes salieron corriendo. Ahí inmediatamente... Como que ahí más o menos una idea les dio de que algo raro pasaba. El policía, que obviamente no está durmiendo, claro, se dijo, pero qué cosa, que algo está pasando. Y bueno, entonces entraron a investigar y encontraron que habían 15 kilos de marihuana. Eso que surge azarosamente, ahora es una papita mañana. Mañana tienen que ir y dejar que empiece, claro, tranquilo. Y cuando... Porque además ahí no hay salida. O sea, el Molino de Pérez uno puede... Es mucho menos efectivo que lo que va a tener que llevar al estadio. Lo puede controlar y a la salida Pero unos buenas roperitos de los viejos, de los buenos, y todos para adentro. Sí, pero ¿sabes lo que me gustaría más a mí? A ver. Aprovechar que Molino de Pérez es un lugar más o menos chico. Filmar a todos. Pero y obvio. Después hacerle un seguimiento. Porque ese señor le va a comprar a alguien. También. No la planta en la casa. Le va a comprar a alguien. Entonces ahí es el 2x1. Yo no descarto el roperito, porque el roperito tiene un... Porque sabe... Ah, pero ¿sabe qué? Sí, porque estos cantan, ¿sabe cómo cantan? Como unos pajaritos. Lo pone ahí en una mesa, le prende y apaga la luz dos veces y ya dicen todo. Por eso. Y por otro lado tiene un efecto intimidatorio. Claro. Que si uno los deja libre, se envalentona. Y dice, ah, mira, viste todo lo que fuimos. Nos hicimos un caño, pasamos la tarde regia... Entonces mejor un camioncito, como todos los vivimos a la salida de los recitales, no solamente en el proceso cívico-militar, sino también en excelentes épocas democráticas, donde uno podía llegar a asistir a un recital y veía como a los chiquilines se los llevaban después en alguna... En la época de nuestro amigo Forteza. Exactamente. Entonces creo que hay que volver a ese tipo de medidas más, cautelares, le llamaría yo a esto. Yo, y me dirijo al presidente de la Junta Nacional de la Droga. A Rampani, creo que es. Que está muy en desacuerdo con la postura de Mujica, postura a la cual yo adhiero. De meternos del forro. Los agarraría a todos, como usted dice, en los camiones. Yo no los pondría presos, los agarraría del forro y los metería a trabajar la tierra, que hagan algo productivo. Porque darle prisión es darle un regalo a esta gente. Porque en prisión se drogan. Exacto. Sí. Además. Al no tener más demanda a los traficantes del mundo, no le conviene mandar la droga a Uruguay. Claro. Y nos liberemos del flagelo rápidamente, eliminando el consumo. ¿No es lo que todos los países le dicen a Estados Unidos? Ah, ustedes nos dicen a nosotros que regulemos el consumo, que regulemos la producción de droga, que no sé qué, pero las consumen ustedes, arreglen su consumo. Bueno, arreglemos el nuestro. Exactamente. En vez de quejarnos. Ahí está. Creo que estamos en el rumbo cierto. Y como decimos que la red da para todo, también hoy hubo otra iniciativa que... Son todos para mal. Claro, sin tener relación directa con lo que acabamos de hablar de la Junta de Drogadictos que se iba a realizar, también es una cosa fea y también es una cosa negativa para con la juventud de mi país. Y yo no lo separaría tanto de la droga. Sabido es que la gente que se droga es la juventud, que la gente que está madura ya está en otro tipo de cosas. Había planificado por un Facebook una rateada gigante. No sé si va a durar... Hay tres turnos, ¿no? O cuatro. Sí, hay tres o cuatro. Hoy no, porque tuvo parito. Claro, pero ¿cómo iban a hacer para juntarse todos los turnos? Si había uno que no estaban incluidos en la rateada. No sé, hoy se iban a juntar en el Parque Valle y creo que fue un fiasco. Sí, fueron solamente 50 ahí, en torno a Lombú, el Parque Valle, nada más en una retea. Que eso habla de nuestra juventud también. Cómo estas iniciativas, que pueden decir, despierta la simpatía de la juventud rebelde de mi país. No. Estoy tan de acuerdo. Yo esperaría a ver, porque se van a publicar, creo que el lunes, las listas, las asistencias, porque muy bien puede haber pasado que uno dije, porque el uruguayo es libre, entonces está, ya aprovecho, me hago la rata, pero no voy a donde dicen estos giles, me voy a donde yo quiero. También. Y puede haber otros casos también. Puede haber gente que, como usted dice, vaya al turno matutino, fue a clase y después se fue a la rateada. Y se engañó. Pero el problema es que como hoy por hoy, En aras de una pretendida democracia, entre comillas, no se usa más el uniforme con la corbata roja, con la corbata bordó. Ya vuelve eso. Es que... Ya vuelve, es ya la está. Forma, es la forma que la familia cuide la ropa del bebé. Pero al no poder... Parece que uno no sabe si es un liceal o no es un liceal. Es verdad. Entonces no podemos darnos cuenta bien de lo que está pasando. creo que el CONAE tiene que tomar cartas en el asunto. Yo creo que el tema del uniforme es imperativo. Creo que más así lo entiende, así lo entiende el presidente también. Bueno, ¿ves? Así que eso está, eso está encaminado. Vamos a encaminar a más tardar al retorno de las vacaciones de julio. Ahora que viene el aguinaldo ahora en junio. Yo no sé si ahora se va a poder implementar, porque no sé si el mercado textil puede dar abasto con toda esa producción. Pero el año que viene, eso está ahí, está a salir, le digo, Warren. Esto yo ya lo hablé con el Pepe el otro día. A una y media me fui hasta allá, hasta la chacra. Yo en casa tengo los míos. Le puede dar. Y se los doy. Es que yo creo que hay que tener una... Lo que nosotros decimos que hacemos siempre, y lo hacemos, el proactivo, ya es momento de que el estudiante por voluntad propia se empiece a uniformar. Claro. No esperar a que sea una obligación. Ley, claro, o una ley que estén obligados, sino ya de a poquito uno decir, papá, mamá, ¿dónde está el uniforme? Yo quiero mi uniforme para ir a estudiar. Es verdad. ¿Sabe qué lindo sería? Volver de las vacaciones de julio y ver a todo Montevideo con esas entrañables sacos y corbata y camisa. Yo qué sé. Yo puedo donar el mío también. Los únicos que usan uniformes a la comisión de fomento. Los de la public, los de las privadas. Esos son más vivos. Esos no usan uniformes. En cambio, los craquitos de la pública, eso no usan. Ah, no, están de listos. Y hablando de redes, sí. Otra de las noticias que hoy pudimos comprobar a través de la prensa, no lo escuchamos en directo, pero hoy aparece extractado en el diario El País una declaración de Álvaro García. Recordemos quién es Álvaro García, porque Álvaro, con ese nombre no dice nada. Claro, Álvaro García es el ex ministro de Economía. Ajá. Luego que Danilo Astori renunciara para largarse al ruedo político y triunfar con un cargo de vicepresidente que todos recordarán. Pero bueno, este hombre fungió de ministro de Economía, fue una de las figuras por Danilo Astori, o sea que tiene el aval de Danilo Astori, por lo tanto del Fondo Monetario Internacional, para llevar adelante su gestión. En el programa No Toquen Nada, de Joel Rosenberg, de Océano FM, manifestó una idea que a nosotros nos parece fantástica, porque sabemos de lo que estamos hablando. Lo que manifestó Álvaro García es que habría que empezar a delimitar los cargos y las ideas, las principales propuestas, a través de una red social como Facebook, donde Monóculo está presente, y nosotros también, claro. A modo personal. O sea, dominamos la cancha, digamos. Exactamente. Facebook es un medio muy adecuado para la difusión de ideas y la discusión de cosas, sí. Porque usted pone tres palabras y ya está. Tiene que complicarse. Si pone cuatro, ya le leen tres. Claro. Exactamente. Así que... Me congratulo que esta persona haya sido ministro de Economía al hacer este tipo de iniciativas, porque son modernas. Esto tiene pegada, tiene gancho con la juventud. Claro, porque usted lee cualquier Facebook de la pendorchada y están en eso. Están cambiando permanentemente conceptos, ideas para el futuro del país y todo eso. Y sería bueno que eso se encaminara hacia un programa de gobierno, por ejemplo. Por ejemplo, una el eslogan de toda esta iniciativa, que ya habría que adelantarse, es un frente amplista un voto. Y ahí, de repente, definir el tanto que se habló del candidato a la intendencia, se podría haber definido por Facebook. El candidato a la presidencia se define por Facebook. El programa de gobierno se define por Facebook. De ahí no hay aparato que valga. Ahí no hay militantes, ahí no se hay le acabó. Cosas raras. No. Ahí ¿A quién se le va a ocurrir que va a haber uno que va a ser más de una cuenta? Es imposible. Es una mente enferma. Solamente. Además está Facebook, es la garantía. Claro, que uno no puede hacerlo. Porque exactamente. Él ve dos con el mismo nombre y no lo deja. Y por otro lado, también me da la sensación de la madurez que está obteniendo el Frente Amplio. Usted, si tiene memoria, recordará que antes El Frente Amplio veía tiras en todos lados, veía aparatos de inteligencia en todos lados, y ocultaba información a nosotros mismos, nos ocultaban información los propios militantes. Y ahora vemos la madurez del Frente Amplista, que se suma a una red social como Facebook, que hay ciertos que dicen que eso está todo organizado por la CIA. Un disparate. Siempre hay algún tarado disparate, que dice, como que van a tener una base de datos, ¿en qué cabeza cabe? Ahora se acabó la desconfianza a este tipo de redes sociales cuando son serias, como es Facebook. Claro, cuando es una cosa comprobada científicamente, ahí el Frente Amplista pone sus datos, pone su nombre, pone su apellido, cosa que no hacen los candidatos. Y sin embargo el ciudadano pone su nombre y pone su apellido tranquilamente, la dirección, le pone hasta el teléfono si uno lo apura un poco. Habla bien. Ya dejamos de ver fantasmas donde no lo había. No es lo mismo Facebook que MySpace, por ejemplo. No, ni Twitter. Ah, Twitter. No. Twitter es una porquería. Esos son peligrosos porque le hacen cualquier cosa. MySpace, además, es difícil de usar. Sí, por eso. No. Así que no. En cambio, Facebook es amigable. Exacto. Y entonces podemos hacer nuestra cuenta y empezar a opinar. Yo tengo pila de amigos, no conozco ni a la décima parte, pero tengo pila de amigos, me siento re bárbaro. Por eso. Y además uno opino. Lo que ahorra en lo que son citas sociales. Ya no tiene que ir a la casa de nadie, se hace amigo, no tiene ni que gastar teléfono, ahorro, con divisas para el Uruguay. No tiene que comprar los sándwiches, tiene que comprar bebida refrescante, tiene que tomar alcohol, nada. Usted lo hace, le manda los alfajores, le manda esto. Yo he regalado whisky como nunca en mi vida. Claro. Desde que tengo Facebook. Y además, no tiene el efecto deletéreo que tiene la bebida alcohólica real. Le hace bien. Que le hace mal al hígado y todo. Este whisky es como deletéreo. Exactamente. Creo que si este hombre estuvo al frente del Ministerio de Economía, por algo será. Por algo será, tipo, ¿no? Inteligente. Yo creo que habría que... si yo fuera un dirigente del frente, lo pondría al comando de una organización, de una comisión que organizara este tema para que en breve ya empezara a hacer todas las discusiones por Facebook. Telecomunicaciones. Claro. Podría ser el ente. Quizás está haciendo indirectamente un candidato a asumir Antel, que está como en el desierto. ¿Quién está? Porque hay varios. Sí, creo que siguen varios. Ahora no ha trascendido que hubiera uno solo. Es como un colegiado. Me parece que Álvaro García podría dar un batacazo ahí. Puede ser, porque además con eso se incrementaría el flujo de información que va por los cables de Antel y aumentaría también la información. Exacto. En fin, vamos a escuchar algo de música, no maternal, ya escuchamos después, ponemos algo maternal y luego continuamos. We'll be right back. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo, y saludamos a Doctor Petorra, que también está en la sala de chat, a Brotadita, que no identificamos así uh-huh. con el nombre, a La Bruja, que también ingresó, a Deco, que nos abandonó de la sala de chat, no sabemos si de la audiencia, y también se nos fue Beto desde Valencia, que siempre tiene problemas por la hora. Yo no sé, la excusa esa de que en España es muy tarde, uno duerme una siesta. Yo hoy me dormí una siesta espectacular y estoy fresquito. Y acá son las 9:30 de la noche. La hora en el mundo es la hora de Uruguay. Todo lo demás son excusas. Exactamente. Pero bueno, hay una cosa que también estuvo en la agenda de esta semana y que nosotros no podemos pasar por alto porque es nada más ni nada menos que la salud de quien lleva adelante los destinos de este país. Y estamos hablando del señor Pepe. Pepe, ¿qué le pasó? Exactamente. Pepe tuvo un pico de estrés que provocó que no asistiera a la reunión de primeros mandatarios o presidentes de América Latina o Iberoamérica, no lo tengo claro, sí, en España, ya que, bueno, le diagnosticaron que achicara un poco, que bajara los cambios, que bajara un cambio, así más o menos se refirió él mismo a su situación. Iván Quinta siempre. Iván Quinta. Banquita y embajada. Sí, sí, sí. Entonces, ahora está fungiendo de presidente Danilo Astori. Opa, se le dio. En esta situación. Yo me imagino lo que va a ser el encuentro de Danilo Astori con Hugo Chávez, por ejemplo. Que le va a decir, ¿dónde está el amigo Pepe? ¿Qué ha pasado? ¿Que Pepe no ha venido? Y qué lástima que no... Qué difícil las explicaciones que va a tener que dar. Va a ser muy difícil, pero en fin, lo concreto es que no pudo. Y el otro día escuchábamos declaraciones también de Lucía Topolansky. Y acá vamos a hacer un llamado también a la ciudadanía nuevamente, al proactivismo de Monóculo una vez más. Declaraciones en las que ella, por ejemplo, hablaba de la situación sanitaria de Pepe y decía que, bueno, que era un poco entendible porque Pepe acostumbraba a viajar en líneas comerciales cuando tenía que hacer viajes al exterior y que... Eso es matador. Yo le digo... Con escalas de repente... 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 horas en diferentes lados, y que Pepe no tenía un avión privado. ¿Por qué Pepe no tiene? Y justamente ahí el periodista, ni lerdo ni perezoso, le dice, bueno, si estaba en las intenciones de Pepe de conseguir un avión, dice, no está en ningún plan hacer ese tipo de gastos. Pero escúcheme, Flavio. Pepe, que está tan amigo de los militares ahora, van a traer... ¿Se acuerda que hablamos acá de los aviones supersónicos? Los supersónicos. Hay que darle uno. Por ejemplo, Tamu se podría poner... Ahí sí se podría reconciliar nuevamente con la sociedad. Claro. Si destina uno. Pero yo voy a... Porque hay que decirlo, los aviones Tamu, yo tuve oportunidad de viajar, no son de los más confortables. Habría que hacerle un avión especial y perdería el objetivo, que es defendernos de cualquier amenaza extranjera, ¿no? Sí. Porque si uno... Y ir rápido. Si uno le pone muchas cosas, no puede ir muy rápido. Exacto. Yo creo que acá hay un... Santos habló del tirón de orejas del electorado. Acá el matrimonio presidencial en cierta medida le está haciendo un tirón de orejas a los inversores extranjeros, uh-huh, que no esperen que Pepe se compre un avión, sino que tengan a bien donarlo. Parece que está al alcance. Más o menos un poco como el tema de la fiesta. Claro, de la de presidencia, que había que ponerse con tanta plata a cada empresario para poder hacer una buena fiesta. Digo, no lo lograron. Fripur ya le donó a la banda presidencial. Uh-huh. Yo realmente no estoy enterado si la gente de Buquebus, López Mena, se puso en esa circunstancia, pero él está ya inaugurando los primeros vuelos. Claro, es un buen interior. Momento. No sé, es una... una sugerencia nada más, digo, pero de ese tipo de forma de repente estaría bueno. Estaría que el bueno, Pepe estaría tuviera. Bueno, pero ¿sabe lo que me gustaría más a mí? Uh-huh. Que participara la población. Abrir un 0800. 0900. 0900. Pepe Avión. Pepe Jet. Pepe Jet. Pepe Jet. Y que todos los uruguayos que queremos, porque es nuestro presidente de todos, no. Exacto. Importa si lo votamos. Ahí no hay, o no. Ahí no hay banderías. Que tiene que estar a full, porque tiene que pensar con la cabeza y decidir, uh-huh, y hacer las cosas. Hay que comprar un avión. Con diferentes montos, 0900, 1001, por claro, ejemplo. Puede hacerlo así con claro, las ahí arranca para arriba. Con la cifra, no, con la cifra de las listas, 0900-2121, y cada uno le pone el monto que dijiste ahí, cada uno lo que puede notar, 0990. 99.000, en fin, hay que lo instrumenten como sea, pero que eso se haga realidad, que nosotros... Acá le hablamos a Álvaro García, ya también, que está para las cosas de las comunicaciones, la internet y todo, lo puede hacer por Facebook, hay mecanismos de pago por internet. Es otro grupo que podría ser Monóculo, para recaudar fondos para el avión de Pepe. Con muy poca comisión. Exactamente, casi solamente gastos administrativos, que siempre claro, son los menores. Son los menores. El Pepe Jet es una realidad prácticamente a partir de la semana que viene, ya lo van a ver en la pauta de los canales, y nosotros acá también lo vamos a tener. Nosotros no podemos entregarle el avión que usamos, porque justamente nosotros sí lo precisamos, claro, para movernos de un lado para el otro. Inclusive, pero dentro del propio país. Que no ande más, anda en un auto que no está a la altura de un presidente. No. Yo creo que este tipo de medidas, así venidas del pueblo, además no le provoca, no provocaría antipatía en nadie si es financiado por todo el pueblo uruguayo. Claro, y si alguien se queja, que vayan todos los que pusieron plata a un escrache en la puerta de la casa. ¿Yo sabe lo que me parece? Creo que Pepe, más allá del transporte, que está muy bien el tema del avión, ya el temita de la chacra, como que ya fue. Sí. No está teniendo tiempo para atender no, la chacra. Y tenemos el Palacio Esteves, ¿no? El Palacio, la ex Casa de Gobierno, uh-huh, al lado de la actual Casa de Gobierno, vacía. Exacto. Ahí exacto, puede ser la Casa Presidencial perfectamente. y se ahorra horas y horas de viajes, de embotellamiento, de una cantidad de problemas. Es un ahorro con ganancia inmediata, claro, porque eso repercute en medidas. El otro día lo vi atendiendo. Por un lado, las mujeres de la violencia doméstica, que podemos tocar ahora, sí, y no me acuerdo qué otra... los viejos jubilados pidiendo aumento. No. Y es uno tras otro, todos los días con problemas. Él se refería a eso, que está como... está sorprendido por la cantidad de problemas que claro, le toca. Claro, él no sabía que eso pasaba en Uruguay. Claro, que le toca atender día a día. Está como... no dijo harto ni cansado, porque se cuida mucho el vocabulario, pero como que hizo alguna cosa como... Y que... eso agota a cualquiera. Son, o sea, uno mientras no es presidente no sabe una cantidad de cosas que pasan. Cuando llega a la presidencia, ahí empiezan los reclamos. Todos quieren. A mí me pasó, claro, personalmente. Además, yo cuando fui presidente de Club de Baby Fútbol, sí, había una cantidad de cosas que yo no sabía. Y cuando llegué, faltaba plata, se habían robado las camisetas, no teníamos más cancha. Era todo el problema, no había soluciones. Y las soluciones las tenía que traer yo. Y a veces es muy complicado. No, por favor. Por eso es que Monóculo siempre está planteando también soluciones, planteando ideas, en fin, llevando adelante a veces el señalamiento muy duro. muy crítico. Cuando corresponde. Pero inmediatamente una solución a ese problema. Y el tema del transporte y del agotamiento de Pepe ya está resuelto. Basta la buena voluntad. Sí, claro. O sea, ya está el tema resuelto. Ahora falta que se pongan manos a la obra. Que se articule, se instrumente a todos los actores y ya está. Listo. Y hablando de violencia, el otro día que le tocó decir... lo que quería referirme a Mujica... Ante los viejos y ante la violencia, que fue las dos oportunidades que pude verlo a través de los noticieros, la misma cara. Como una cara de... Me tienen emocionado, se podría decir. Que esas cosas tienen que venir de a poco, no se puede de golpe de un día, caerle dos con todos los problemas. Y hablando de las mujeres que le decía, se fueron a quejar. Porque van 20 muertes en lo que va del año y esas 20 justamente es una cifra récord. Hasta ahora no se había llegado a esas 20 en mayo. Por lo ¿cuántos hombres van muertos? No se preocuparon por eso. Solamente se preocupaban por la violencia doméstica hacia la mujer. Eran tres mujeres que estaban frente a Pepe hablando de este tema y justamente denunciando, como le digo, esta cifra récord de muertes. Ahora lo que yo me pregunto a raíz de todo esto, ¿qué favor hacen todas estas manifestaciones, todas estas organizaciones, todo este escandalete que arman las mujeres? Justamente armando escandalete, exactamente. ¿Qué arman las mujeres en torno a algo que en la mayoría de los casos está reservado a la privacidad del hogar? Claro, hacen público un hecho que debe ser siempre privado, y al hacerlo público rompen un contrato que hay entre el hombre y la mujer. Es verdad. Y dejan que se desaten fuerzas que a veces son muy difíciles de controlar. Y eso provoca rabia, provoca indignación. Y ahí siempre a quien se le ha dañado. Generalmente el más débil, pero no siempre. Que es el caso del sexo débil. Claro. Exactamente. Así que yo creo que acá también es un llamado de alerta a este tipo de organizaciones que desistan de esa política de denuncia. Porque por un lado hablan de... se enorgullecen del récord de denuncias y se... preocupan, como nosotros nos preocupamos por también el récord de muertes en este caso. ¿No va relacionado esto? Sí, y mire, para mí sí. Yo, ¿sabe que cuando hacen un anuncio de que cada vez se detiene más droga, lo dan muchas veces como un triunfo de las fuerzas del orden, de que cada vez se capturan más droga, de que... No sé. Yo por el contrario, lo que estoy viendo es que cada vez hay más droga. Exactamente. Con esto es lo mismo. Exactamente. Más se denuncia y más fatalidades va a haber. Hay que revisar todo este tipo de campañas que además, hay que decirlo también con todas las letras, benefician unos pocos. Que son por lo general los que llevan adelante ciertas ONGs. Sí, que en general Que están en el fondo, están, no sé, tienen su razón de existir en la medida... que haya violencia. Yo le diría, claro, se acaba la violencia, se acaba la financiación. Exacto. Y es más, apostaría a que la mayor parte de las dirigentes de esos grupos no padece el problema de la violencia doméstica. Lo miran de afuera. Así es fácil hablar. Exacto. Hasta yo hablo. Exactamente. Otra de las cifras, otra de las noticias que también son cifras, mejor dicho, es la situación de... los asesinatos en relación a la cantidad de habitantes. En relación a la cantidad de habitantes en los diferentes continentes. No está todo el estudio, pero se desprendían cifras. Y, por ejemplo, se hablaba de que 9 de cada 100.000 habitantes en Europa son víctimas de homicidios. O sea, cada 100.000. Pero... cada 100.000. ¿Por año, por mes, por día? Por año. América Latina está en un 26... contra 9 de Europa cada 100.000, y el Caribe está en 30 cada 100.000 habitantes. Acá es otro de los casos que podemos hacer cierto paralelismo con el cambio climático. Está clarísimo que a medida que aumenta la temperatura, aumentan los asesinatos. Claro, fíjese que África es como el carro del Chaná, está fuera de concurso. Sí, no, ya están sobrados. Y ahí hay selva, desierto, calor, ahí no hay frío en ningún lado. Por eso, no conocen el frío. No. O sea que ahí... Este tipo de cifras son las que nos permiten también establecer hasta qué punto hay más violencia en Uruguay o es directamente relacionado con el cambio climático que se está dando a nivel global. Sí, o con el aumento de la población. También, bueno, Uruguay, o sea, Uruguay está aumentando su población permanentemente, forzosamente va a haber más hechos de violencia. Exactamente, así, entonces, cifras, estos son cifras, estos son datos de la realidad. Nosotros acá no tomamos ningún partido, simplemente no. las llevamos a la consideración pública para que quienes tengan algo que ver en el tema o quienes se embanderen con ese tema, bueno, ellos saben lo que a los culpables de todas esas cosas los agarro del forro y los tiro para que se curen. Exactamente. El forro del pantalón. Exacto. Por la duda. Y está muy bien. Vamos a escuchar un tema más de música, bueno, algo maternal. Quiero materno infantil para el próximo domingo, Día de la Madre, a tener en cuenta. Tengo el gran... Yo después le digo cuál es el regalo lo que mamá quiere. Yo sabe que elegí el regalo por la publicidad televisiva. Y ahora y le voy a mostrar la... Yo por la publicidad de los refugios peatonales para... Ahí es cuando uno entiende que la publicidad es buena. Ahí. También, cuando hace nobles causas. Algo maternal y ya volvemos. C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta. L'estate che torna ancora e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Forgive me for the words unsaid and for the time. times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days. How I've changed along the way. Sorry it took all this time to see, but I am what I am because of your truth. Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja, volví a buscar en la vieja aquellas hondas ternuras que abandonadas dejé. Al verme nada me dijo, por mis torpezas pasadas, palabras dulcificadas de amor por el hijo tan solo escuché. Besos y amores, amistades bellas farsas y rosadas ilusiones que en el mundo hay a montones por desgracia. Madre, hay una sola y aunque un día la olvidé, me enseñó al fin a la vida y a ese amor hay que volver. Que nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora, de quien con fe bienhechora se esfuerza por consolarme de mi pasado dolor. Las tentaciones son vanas para burlar su cariño. Bueno, las madres de Parabienes en este bloque musical, así, fragmentos de cada una, un poco para también definir el regalo para los hijos que deben estar escuchando el programa en este momento con mamá y ven a mamá a bailar. La claro. Música esta dice, ah, te voy a regalar entonces el disco. Es verdad, es un poco la idea de estos temas con temática maternal, uh-huh. El acercamiento en la familia, que muchas veces es difícil, hay edades y edades, hay algunas edades en que los hijos se acercan más a la madre, otras edades en que se alejan, hay muchas realidades, pero hay un día, que es el Día de la Madre, en que todos los hijos se acercan a la madre y se acercan en base a regalos. Es la mejor forma. Es la mejor forma, o sea, gastando dinero en un regalo X. Y para eso hay que decir que no están solamente los consumidores poniendo lo mejor de sí, que es la billetera o la tarjeta de crédito, sino también muchas veces los comerciantes haciendo horarios extensísimos. ¿Es verdad? Para que el hijo, más allá del horario, pueda igual acercarse a el centro comercial que sea y quedar bien con su madre. Claro, pero incluso van más allá. Los grandes genios comerciales de los centros comerciales han desarrollado un sistema mediante el cual el hijo va y se compra cosas para él y después, con unos cupones o unos lo que sea, va y cambia unos pocos pesos, cambia la factura y le dan un set de jabón, de tres toallas, una frazada, cualquier cosa de esa. Y ahí el tipo queda como un duque y se llenó de cosas para él. No, además hay que decirlo, en ese caso es mucho mayor el monto que tiene que gastar para él, para que le den algunos regalitos para la madre. Y queda bien, porque la madre no se va a andar fijando en esas cosas. No, las madres no se fijan en eso, sino que se fijan en que sus hijos estén cerca. No en el que si el regalo es mal, bien, no es importante. Exactamente. Usted que comentaba que... No, yo lo había visto en una promoción en una de las refugios peatonales para justo el otro día tuve que tomar un ómnibus. Uh-huh. Y fue medio rápido porque vio que usted llega al refugio y enseguida viene el ómnibus. Y me pareció ver una promoción de una prenda que era buzo y frazada. Idea. Creo que es el sueño de toda madre. Y no era eléctrica, pero que es lo único que le faltaba. Ahí sería total. Pero eso creo que aquellos que tengan uso de internet pueden ir buscando por ahí a ver dónde es que lo venden, si es que lo venden, porque realmente pienso que es una pegada y que las madres quedan encantadas. Nosotros sabemos que Peggy Sánchez, por ejemplo, sí, comentamos el tema, quedó muy interesada. Loca de contento, sí. Está esperando la promoción. Otra de las ofertas, a mí me enganchó la publicidad. Mire, uh-huh, si no es un regalo para la madre. Escuchen, por favor. Porque mamá merece un cambio de aire, regálale un extractor Soleri Palau. Aprovechá el mes del extractor con instalación gratis. SIP Soleri Palau, líderes en extracción de aire. Un golazo. Yo creo que una madre que no agradezca un regalo de eso. Un extractor de aire. Un extractor. Es el. Y ese va a ser mi regalo también para mi madre. Le voy a llegar. Con la instalación gratis. Con la instalación gratis, le llego con un cupón y le digo, llamá y coordiná cuando vienen a instalártelo. Queda de fiesta. Claro, pero ¿sabe qué? También a mamá le gusta ver que el hijo lo instale. Pero esto es gratis. Sí, no es cuestión tampoco. Pero además son técnicos. Ojo, hay una tecnología que no cualquiera la maneja, ¿no? No es lo mismo un extractor de esos que un ventilador de hace 20 años. Por eso, un ventilador, una enchufa y listo. Claro. Pero un extractor implica... Tiene la cadenita y tiene el corte con la tapa. No. Así que vamos a quedar bárbaro. Cualquiera de los dos. Son tips para también. Sí, también para siempre ustedes. Está el clásico televisor, ¿no? Que hay que aprovechar ahora que viene el mundial. También, que a la madre le encanta. Que a la madre le encanta, pero a la madre también le saca partido porque hay momentos en que no hay partidos. Uh-huh. Y entonces ella puede aprovechar y ver o las comedias, sobre todo televisión abierta, que es lo que miran más las mamás. Que además es lo que mejor se ve bien. El cable se ve perfecto. O sea que todas esas figuras que uno reconoce en la televisión, cuando las ve bien realmente, ahí empieza a reconocerlas y a quererlas. Es verdad. No tanto como con la señal, que a veces tiene fantasma y no le hace justicia. No, creo que el cable realmente ha venido a hacer justicia trayendo a la televisión abierta uruguaya al lugar que se merece, el primero. Exactamente. Warren, nos quedan muy pocos minutos. Tenemos algunos temas para mencionar mientras seguimos escuchando esto. ¿Vio lo que pasó en el Ministerio de los Pobres? Ese ministerio en Mides. Encontraron, lo vi en la tapa de la última noticia de hoy. Encontraron 30.000 pobres. ¿Dónde? Todos metidos ahí. ¡Qué disparate! No los tenían en las cuentas. Levantaron un índice. Uh-huh. Levantaron el índice así. Y se le saltaron 30.000 pobres. Ay, Dios mío. Ahora no saben qué hacer. ¿Qué problema? No, inclusive ¿cómo zafaban a Libera? Porque iba bueno, a ser estaban, la ministra. Estaban en los índices que manejaba ella. Upa, upa, la. Estaba ahí. Debe haber sido, ¿sabe qué? Cuando pusieron las rejas esas para evitar que justamente el pobrerío se les acercara. Ahí capaz quedaron en la adentro, obra. Quedaron adentro y no pudieron salir nunca más. Debe haber sido una cosa así, es la única razón que encontramos. Y hablando de pobres y crisis económicas, hoy mencionábamos en titulares, no eran titulares, pero en el comienzo, la situación que está atravesando Grecia. Capítulo cerrado, se les llegó una cantidad de plata, están locos de contento, todos ya están de nuevo de fiesta. Ahora los que están preocupados es España. Uh-huh. Dentro de las cosas que se achicaron de presupuesto era el tema de los empleados públicos y los empleados de gobierno iban a tener una reducción en el salario. También se congelaron las jubilaciones y se sacaron los 2.500 euros que correspondían por cada hijo nacido, eso se tiró para atrás. ¿Y las partidas que mandan al exterior? No sé, por lo menos eso no puede repercutir en la economía uruguaya. De todas formas, estas cosas siempre repercuten en la economía uruguaya, porque Uruguay no es una burbuja, no está alejado del mundo. Así que los gallegos están ahí. Se les viene la noche. Se les viene la noche. Entonces, y después el que sigue es Portugal. Abierto de brazos Uruguay para todos los que quieran venir a vivir en un país en serio, que vengan para acá. Exactamente. Clásico, tenemos en el día de mañana. Tuvimos el otro día un desastre, Peñarol. Nacional le pasó por arriba, y eso que Nacional es un cuadro mediocre. Totalmente, pero ahora puede ser el último partido. Si gana Nacional, se corona campeón. Sí. Un operativo de seguridad espectacular el que se aproxima. El otro día hubo incidentes en la tribuna olímpica, pero hay que destacar que fue una vez finalizado el encuentro. Claro, nada tiene que ver con ninguno de los cuadros. Nada. Por eso, son los vándalos que entran al final. Son los, sí, los gente que entran en los 10 minutos finales. Exacto, entraron a hacer relajo y bueno, en la tribuna olímpica. Mañana se hace un paro de transporte, justamente que empezó ya a la hora de comienzo de Monóculo, a raíz de los vándalos que se trasladan en ómnibus. O sea que van a ser solo vándalos que se puedan trasladar en taxi, o en vehículo propio. Claro. Así queda vedado el acceso del vándalo pobre, o el que no tiene amigos. Claro. El que es el más peligroso. El vándalo solitario, que es el peor. Es el peor. Porque uno nunca sabe para dónde va a agarrar. Porque ese no mide consecuencias. Y otra de las cosas que tenemos a nivel climático, se viene el invierno. El próximo domingo está frío. Y de ahí esperemos tener un buen invierno como nos merecemos los uruguayos, que es siempre el mejor. Claro. El mejor. Sin nieve. Eso es lo que nos está faltando para el turismo. Con frío, pero sin nieve. Ya tuvimos nieve el año pasado. Claro, pero la nieve es medio de... No sirve para esquiar, sirve para joder nomás la nieve. Totalmente. No hemos tocado el tema del derrame de petróleo porque todavía está saliendo petróleo. Bueno, cuando termine, ahí lo vamos a evaluar. Ahí también. Y también tuvo problemas Chávez con una gasificadora que la inauguró hace una semana y ya se le cayó. Pero cosa de sabotaje. Chávez siempre lo sabotean permanentemente. Un sabotaje o la conspiración. Bueno, nada más, Warren. Nos reencontramos el próximo viernes. Sí. Exactamente. A ver quién sobrevive en la sala de chat. Bueno, nada. Big Fiasco, Petorra y La Bruja. Próximo viernes a las 8. Seguramente el domingo le regalen algo de lo que mencionamos nosotros. Sí. Sería lindo que nos comente también La Bruja, luego después el regalo que recibió. Amigo, nada más, nos reencontramos el próximo viernes. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.